Cuando te haga falta una ilusión, háblame. Cuando sienta frío tu corazón, háblame. Que no habrá distancia en este mundo que no alcance por ti. Y no habrá rincón del mar profundo que yo no encuentre por ti. Cada vez que veo brillar el sol, brillas tú. Y en las notas de cualquier canción vagas tú. Que no ves que estoy muriendo en vida esperando por ti. Aunque estés allá en el fin del mundo, a tu lado voy en un segundo. Nada más cierra tus lindos ojos y háblame. Háblame. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Con mis sentimientos es lo único que tengo. de besarla. Cuando me asalta el recuerdo de ti, siento en mi alma mortal soledad. Y aunque quiera sonreír, siempre acabo por llorar. Cuando en mi pecho se clava tu adiós, porque tu aliento ya no es para mí. Toda mi amargura te quiere decir, vuélveme a querer como antes me querías. Vuélveme a besar igual que tú lo hacías, porque sin tu amor, alero de mis besos, se marchitará mi corazón. Hay que revivir las rosas deshojadas. Quiéreme otra vez, porque tendrá que ser. Piensa que te adoro, mira cómo lloro. Tenme compasión, vuélveme a querer mucho más que ayer. Hay que revivir las rosas deshojadas. Quiéreme otra vez, porque tendrá que ser. Piensa que te adoro, mira cómo lloro. Tenme compasión, vuélveme a querer mucho más que ayer, mucho más que ayer. Yo bendigo a Dios porque quiso disponerlo así. Tú eres mi destino y no tengo miedo de afrontar contigo las adversidades en el porvenir. Ofrecieran riquezas y gloria renunciando a ti sin vacilaciones, yo respondería: prefiero la muerte a la gloria inútil de vivir sin ti.

nuestras vidas y una poca de luz en nuestra aurora. Lejos de ti no puedo vivir, tan lejos de ti me voy a morir. Entré a esta taberna tan llena de cosas queriendo olvidar, pero ni las copas, señor tabernero, me hacen olvidar. Me salgo a la calle buscando consuelo, buscando un amor, pero es imposible, mi fe es hoja seca que mató el dolor. No quiero buscarla ni espero que lo haga, pues ya para qué. Se acabó el romance, mataste una vida, se acabó mi amor. Si acaso mis ojos llenos de tristeza pudieran llorar, pero es que en mi vida yo nunca he llorado por ningún querer. Ya que es imposible dejar de quererla, señor tabernero, sírvame otra copa que quiero olvidar. Si acaso mis ojos llenos de tristeza pudieran llorar, pero es que en mi vida yo nunca he llorado por ningún querer, ya que es imposible dejar de quererla, señor tabernero, sírvame otra copa que quiero dueña de mi vida,

yo aquella noche y la luz de tus ojos de jacaranda en flor. Volvamos a ver.

tanto amar. Haz que contigo mi calvario se haga santo. Ya no me importa lo que digan los demás. Mi corazón se ha de quedar entre tus manos. Cuando al fin esté cansado ya de tanto amar. Que vendes tus besos a cambio de amor. Aunque tú le quieras, aunque tú le esperes, él tarda en llegar. Tú olvidas tu pena cantando y llorando, fingiendo reír. Y el frío de la noche castiga tu alma y pierdes la fe. Amor de la calle, que buscando más cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada y tu corazón herido. Si tuvieras un cariño, un cariño verdadero. Tú serías tal vez distinta, como igual otras mujeres, pero te han mentido tanto. Como ya has sufrido mucho, va llorando por la calle. Si el mundo te comprendiera, pero no saben tu pena, amor de la calle. Te buscando más cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada y tu corazón herido. Como ya has sufrido mucho, va llorando por la calle. Si el mundo te comprendiera, pero no saben tu pena, amor de la calle. Te buscando más cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada y tu corazón herido.